Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. ¿Cómo andan todos ustedes? Un enorme placer reencontrarnos una vez más en este programa titulado Tierra Fértil, que salimos al aire por FM Sierras todos los días miércoles a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 13:00. También te recuerdo, por las dudas, que este programa lo estamos grabando para ser reproducido los días domingos a partir de las 15:00. Bienvenidos a la Tierra Fértil, una propuesta donde tratamos de transmitirte distintos tipos de informaciones técnicas con el objetivo de ayudarte a organizar una granja agroecológica que nos va a permitir la obtención de alimentos más saludables, libres de pesticidas. También fomentamos el agregado de valor en origen, de tal manera que las familias rurales y, por qué no, también las familias urbanas traten de utilizar materia prima agroecológica y tratar de elaborar distintos tipos de productos secundarios para cubrir las necesidades nutricionales de nuestras familias transerranas. Y otra opción muy interesante que estamos evaluando y que cada vez hay una mayor cantidad de agricultores o bien de elaboradores de distintos tipos de alimentos, es que se están animando a generar excedentes de estos alimentos orgánicos y ofrecerlos a toda nuestra comunidad transerrana, aprovechando los hermosos espacios que nos brindan las diferentes ferias francas que se vienen desarrollando desde hace varios años atrás en distintos pueblos de nuestro valle de Traslasierra. Bienvenido, bienvenido a La Tierra Fértil, un programa que trata de apuntalar la producción agroecológica en el valle de Traslasierra. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM Sierras y hoy también tenemos una grata noticia, porque una radio comunitaria amiga ubicada en Mina Clavero, la FM 107.9, tiene la misma frecuencia que FM Sierras, pero estamos hablando de La Tincu. Le damos la bienvenida y agradecemos la gentileza de los compañeros que han tomado la decisión de reproducir nuestro programa Tierra Fértil y, en definitiva, nos ayuda a que nuestro mensaje sea mucho más abarcativo gracias a la reproducción de la radio Tincu, ubicada en Mina Clavero. Así que aprovecho este momento para mandarle un fuerte abrazo a todos los compañeros que forman parte de ese emprendimiento comunicacional y, obviamente, un caluroso saludo a todos los radioescuchas del sector norte de nuestro hermoso valle de Traslasierra, donde llega la frecuencia de nuestra amiga radio Tincu. Blancos han remontado tres descanso ese Dios verde. Padre, por los medanos blancos, sin decir nada, se fue mi padre. Tomamos la decisión de armar nuestra propia huerta orgánica, tengamos en cuenta que hay tres pilares básicos que deberíamos tratar de implementar para lograr altas cosechas y de elevada calidad. Uno de esos pilares está relacionado con las asociaciones de los diferentes cultivos. Es decir, por más que construyamos canteros, tratemos de evitar el monocultivo en cada uno de los canteros. Al contrario, vamos a tratar de sembrar en una misma superficie una importante variedad de hortalizas, tratando de cumplir distintos objetivos. Por ejemplo, uno de ellos está relacionado con el mejor aprovechamiento tanto del espacio aéreo como de los primeros centímetros de nuestro suelo. De tal manera que a lo mejor en un mismo cantero se pueden complementar perfectamente cierto tipo de hortalizas, de hojas, como el caso de la lechuga, que tiene un crecimiento más bien de tipo horizontal, en forma conjunta con otro tipo de hortaliza, como el puerro, que tiene más bien un crecimiento de tipo vertical. Entonces, de esa manera, asociando estas dos hortalizas, vamos a aprovechar de mejor manera todo lo correspondiente al espacio aéreo. Lo mismo ocurre con los primeros centímetros del suelo, de las capas superficiales, sembrando diferentes tipos de hortalizas, ¿sí?, que a lo mejor el órgano comestible es subterráneo, como el caso del rabanito y de la zanahoria. Pero la primera especie tiene un crecimiento mucho más rápido, ¿sí? Por lo tanto, va a liberar el espacio subterráneo para la segunda especie que te comentaba anteriormente, la zanahoria, que requiere mucho más tiempo para cumplir su ciclo de producción. Entonces, de esa manera, no se establece una competencia entre estas mismas especies, a pesar que sus órganos comestibles sean justamente el sistema radicular. También es muy importante incluir en un mismo cantero diferentes plantas que no compitan por los distintos nutrientes que extraen del suelo. Las verduras de hojas, cuyas raíces son más superficiales, extraen fundamentalmente nitrógeno, mientras que las raíces más profundas toman sobre todo potasio, otro aspecto a tener en cuenta cuando planificamos nuestras huertas orgánicas, cuando tomamos la decisión de qué hortalizas nos conviene incluir dentro de un mismo cantero, apuntando a una máxima diversidad biológica, y de tal manera que eso nos va a ayudar a reducir la incidencia tanto de los posibles ataques de plagas animales como de las distintas enfermedades fúngicas que pueden afectar el potencial de crecimiento de nuestras hortalizas. Otra ventaja importante de la asociación de las distintas especies de hortalizas está relacionada con una cobertura rápida del suelo, y ello nos va a permitir ser más eficiente en cuanto al aprovechamiento tanto del agua de lluvia o del agua que utilizamos para regar con diferente frecuencia. También nos va a ayudar el hecho de cubrir rápidamente la superficie del suelo, ser más eficientes en cuanto al control natural de las malezas, ¿sí? Porque de esa forma reducimos la incidencia de la radiación solar y vamos a controlar la germinación de las malas hierbas, que a lo mejor terminan compitiendo con los cultivos sembrados en cuanto al aprovechamiento del agua del suelo, de los diferentes nutrientes y también de la parte aérea, o sea, directamente relacionado con una mejor captación de la radiación solar, que va a mejorar, en definitiva, la capacidad fotosintética de las hortalizas, y esto va a determinar un mejor crecimiento y va a aumentar la capacidad productiva de nuestras huertas orgánicas. Y otro de los pilares fundamentales para lograr hortalizas sanas está directamente relacionado con la práctica de correcta rotaciones de cultivos. Es decir, por más que dispongamos de un pequeño espacio productivo, no olvidar este concepto de tratar de rotar a través del tiempo distintos tipos de hortalizas, teniendo en cuenta, por ejemplo, a la familia botánica a la cual pertenecen cada una de las hortalizas. Por ejemplo, si durante la próxima primavera voy a destinar un cantero para destinarlo justamente a la producción de hortalizas de fruto que pertenecen a la familia botánica de las solanáceas, como lo son los tomates, los pimientos y las berenjenas, al año siguiente debería tratar de rotar otro tipo de hortalizas, por ejemplo, destinarlo a la producción de hortalizas cuyo órgano comestible corresponda a las raíces. Caso concreto de los rabanitos, las zanahorias y las remolachas. Y posteriormente podría destinar ese mismo espacio físico para la producción de hortalizas que pertenezcan, por ejemplo, a la familia de las leguminosas, como el caso de las habas, arvejas, si decido sembrarlo durante el invierno, o las distintas variedades de poroto que podemos estar sembrando durante la próxima primavera, con la importante fortaleza de estos cultivos de leguminosas, que por un lado yo voy a cosechar frutos con una alta concentración de proteínas, ¿sí? Un componente orgánico muy importante que no debería faltar en la mesa de nuestros hogares. Pero a su vez, te recuerdo que las leguminosas tienen la ventaja de fijar en forma natural, biológica, nitrógeno del suelo, ¿sí? Con lo cual estamos mejorando de manera natural la fertilidad de nuestros suelos. Entonces, de esa forma, posteriormente a un cultivo de leguminosa, podremos destinar el cantero para la siembra de algún cultivo excesivamente demandante de nutrientes, como lo son algunos cultivos de raíces, como el caso de la batata, o que cosechamos los tubérculos, como el caso de las papas, ¿sí? Y a su vez, te recuerdo que dentro de una misma especie, como el caso de la papa que acabo de comentar, ir jugando con diferentes variedades, ¿sí? Jugando con los tamaños de los tubérculos, jugando con los sabores, los colores, y no encasillarnos con una sola variedad de papa, que era que normalmente nos ofrecen las verdulerías de nuestra zona, ¿no? Que es generalmente la variedad de espunta la que se siembra en forma comercial en toda la zona productiva vecina a Villa Dolores, toda la zona de regadío, ¿sí? Que en varias oportunidades te he comentado que se hace en forma convencional, utilizando una importante cantidad de fertilizantes químicos, fumigando prácticamente cada 10 o 15 días para los controles químicos, tanto de malezas como de plagas y también de enfermedades. En definitiva, todas técnicas no conservacionistas que enferman tanto los recursos naturales como todos los seres vivos que habitamos el valle de Tras la Sierra. Negra que voló, deja un grano de oro con amor y sin amor. Mariposa negra con el sol, busca hacerse sombra con amor y sin amor. Mariposa negra, en cuál abismo, en qué dolor se abrieron tus alas sin color, suave temblor. Flor, no haya flor que perfume el tallo de su amor, su desamor. Mariposa negra que murió, posa en la piedra, se quedó, ya se quedó. Mariposa negra, en cuál abismo, en qué dolor se abrieron tus alas sin color, suave temblor. Posa en la piedra, se quedó. Además de tener en cuenta la implementación de las rotaciones y asociaciones de los distintos cultivos de hortalizas. Otra pata importante justamente para favorecer el desarrollo de huertas orgánicas saludables está relacionada con la producción de nuestros abonos orgánicos mediante la transformación de los restos orgánicos de origen vegetal y animal, ¿sí?, prácticamente en una tierra negra y esponjosa, que será el alimento futuro de nuestras plantas cultivadas. Los principales responsables de este proceso son los microorganismos, ¿sí?, que en definitiva tengamos en cuenta que no podemos dejar de mirar a nuestros suelos como un organismo vivo, donde justamente la materia orgánica integrada por micro y macroorganismos son los responsables de transformar los restos de las cosechas en sustancias más simples para alimentar en forma paulatina y continua a nuestras plantas cultivadas. Estos microorganismos necesitan determinadas condiciones para realizar el proceso de descomposición. Por un lado, tenemos que proveerle de alimentos de origen orgánico. En ese caso, el abono compuesto puede estar integrado por cáscara de frutas, restos de verduras, hierba, té, incluso huesos molidos como un importante aporte de calcio y fósforo. También puede formar parte de la pila de compost, pasto seco, papel y los estiércoles de las distintas especies de animales domésticos que pueden formar parte de nuestras granjas orgánicas o biodinámicas. Entonces, un consejo práctico es que en nuestros hogares, ¿sí?, comencemos a reciclar los residuos que generamos en forma cotidiana. Básicamente es relativamente simple. Para ello te recomiendo colocar en la cocina, por debajo de nuestras mesadas, dos recipientes, uno donde podemos colocar todos los residuos orgánicos que te acabo de mencionar y que va a ser el alimento que vamos a utilizar para el desarrollo de los microorganismos responsables de su posterior transformación, y en el otro recipiente todos los materiales inorgánicos, o sea, todos aquellos materiales que no se van a poder transformar a través de la acción de los micro y macroorganismos, tales como vidrios, plásticos, latas descartables, ¿sí? Y otra de las variables fundamentales para mejorar el trabajo de los microorganismos es proveer a la pila de abono orgánico de una apropiada humedad, que tiene que ser equilibrada alrededor de un 60%. Si es relativamente seco la pila de abono orgánico, es muy probable que el proceso tienda a lentificarse, a ser mucho más lento, digamos, y obviamente la actividad de los microorganismos va a ser mucho más paulatina, y en muchos casos hasta corremos el riesgo que se detenga el proceso de transformación, ¿sí? Y también, si pecamos por exceso de humedad, también estamos creando un ambiente poco apropiado para una fermentación aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno, y un ambiente excesivamente húmedo va a permitir el desarrollo de cierto tipo de microorganismos donde van a activar un proceso más vinculado con la putrefacción de la materia orgánica, lo cual tampoco es conveniente. Y otra variable ambiental sumamente importante está relacionado con la temperatura de la pila de compost, ¿sí? La temperatura ideal para realizar el trabajo, los microorganismos, debería oscilar entre los 25 y 30 grados centígrados. Y para la construcción de los abonos compuestos tenemos varias alternativas. Por ejemplo, una de ellas es formar la clásica pila, ¿no?, de abonos orgánicos. Apilamos los distintos materiales en capas, intercalando restos de vegetales verdes, restos de cocina, paja, estiércol, tierra negra y así sucesivamente. Hay que regar la pila para asegurar una buena cantidad de humedad y protegerla con algún material para evitar que las lluvias la inunden y perjudiquen el proceso de descomposición. Además de la pila de abono, existen otras opciones. Por ejemplo, utilizar tachos de 200 litros de capacidad sin tapa ni fondo, al cual deberíamos hacerle agujeros en las paredes laterales para favorecer la circulación de aire. Este sistema será recomendable solo si garantizamos una adecuada aireación del material orgánico que vamos a ir acumulando en su interior. Para mayor comodidad, podemos asentarlos sobre ladrillos, dejando un espacio, ¿sí?, en la base, que nos va a permitir extraer el futuro abono compuesto ya madurado, digamos, ¿sí? Vamos tirando en él todos los días los restos de la cocina, pueden ser también hojas secas que podemos aprovechar en esta época invernal, pastos, ¿sí?, y distintos tipos de materiales orgánicos, como pueden ser el guano de nuestros animales domésticos. Cada tanto agregamos una capita de tierra, ¿sí?, y la removemos con algún tipo de herramienta, como el caso de una horquilla, para evitar que se compacte demasiado, y de esa manera lo vamos aflojando, lo vamos aireando y generando buenas condiciones para la multiplicación y desarrollo de los microorganismos, ¿sí?, que en definitiva, insisto, son los responsables de la transformación orgánica de estos residuos en un material mucho más fino y que posteriormente vamos a utilizar para mejorar la fertilidad de nuestras tierras. ¿Cuáles son algunos problemas que puede presentar nuestra abonera? Y en cierta manera nos estaría indicando que estamos fallando en la etapa de transformación de la materia orgánica. Por ejemplo, la abonera tiene un feo olor y aparece el desarrollo de muchas moscas. Las posibles causas pueden estar relacionadas con el empleo de un exceso de agua en el momento de la construcción de la pila de compost, ¿sí? Y entonces, como una solución alternativa, sería conveniente tratar de remover esa pila de materia orgánica excesivamente humedecida, favoreciendo la entrada de aire, y de esa forma vamos a atenuar la incidencia de la humedad. También podemos voltear la pila del compost, agregarle algún material de origen vegetal seco, ¿sí?, para equilibrar el contenido de humedad. Y también es importante proteger la pila de compost utilizando algún material, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre la paja brava, evitando que a lo mejor, por la ocurrencia de una lluvia, ingrese una excesiva cantidad de agua en la pila del compost y no se favorezca la transformación equilibrada de la materia orgánica. Otro problemita que puede ocurrir en la pila del compost es que detectemos una fuerte presencia de hormigas coloradas. Esto nos estaría indicando un efecto contrario, es decir, hay una falta de humedad, ¿sí? A diferencia del caso anterior. Entonces, en este caso, ¿cómo lo solucionamos? Muy fácil, tratar de remover la pila del compost y agregarle agua, ¿sí? Te recuerdo que no debería pasarse los 60% de humedad en la pila del compost. Y también puede ocurrir que no haya una correcta descomposición. En este caso puede haber varios problemas, mejor dicho, ser varias las causas que determinen que el proceso de descomposición sea muy lento o prácticamente se encuentre paralizado. Puede ser por falta de agua, no hay una temperatura adecuada, el material se encuentra excesivamente compactado y por lo tanto no hay una correcta circulación de aire, y los microorganismos no disponen de suficiente alimento y de elevada calidad para comenzar a reproducirse y de esta forma comenzar el proceso de transformación aeróbica de la materia orgánica. ¿Sí? En definitiva, son todos problemas que se pueden presentar en el proceso de transformación de materia orgánica, de nuestra materia orgánica, y que deberemos chequearlo, analizarlo, y ante esta presencia, ¿qué soluciones podemos encontrar para arribar a un abono orgánico de excelente calidad que nos va a permitir alimentar a nuestro recurso suelo? Y luego de transcurrido cierto tiempo, esa materia orgánica ya va a estar estable, descompuesta, y podemos separarla dependiendo del tamaño de las partículas de nuestro abono orgánico en un material más grueso, ¿sí?, que vamos a utilizarlo para construir una próxima abonera. Después va a haber un material de tamaño intermedio que lo vamos a emplear directamente para alimentar a nuestros canteros. Y finalmente va a quedar un material mucho más fino, de una granulometría mucho más pequeña, que lo vamos a utilizar para construir nuestros almácigos, porque tengamos en cuenta que a partir del mes de julio y agosto se dan las condiciones para sembrar nuestras almacigueras. Estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estará mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Jardín de la casa,

una saludable participación de cada uno de los alumnos, insisto, de sexto año del IPEN de Las Tapias. Y también, por supuesto, agradecer al director de ese centro educativo y un agradecimiento muy especial tanto a Liliana como a Carolina, dos profesoras que han tenido la iniciativa de llevar a cabo este taller práctico, donde los alumnos tuvieron una vivencia directa de qué manera producir en sus hogares algunos de los productos lácteos que consumen en forma cotidiana, pero de una manera mucho más artesanal, no industrializada, evitando la utilización de, por ejemplo, conservantes químicos que por lo general utilizan las industrias lácteas alimentarias, ¿sí?, de gran escala, eso quería decir, de producción, como también las industrias lácteas echan manos a saborizantes artificiales e incluso a espesantes, ¿sí?, con el objetivo de aumentar el rendimiento industrial. Así que muchas gracias al IPEN de Las Tapias. Y también quisiera dedicarle la tierra fértil de hoy a todos los compañeros con los cuales venimos trabajando desde hace un par de meses atrás en la organización del quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, que está previsto llevarlo a cabo el próximo domingo 4 de agosto en el IPEA 230, ubicado en el pueblo de Los Cerrillos. Te recuerdo que Los Cerrillos está a unos 30 kilómetros con respecto a la ciudad de Villa Dolores. Hay empresas de transporte que te facilitan el traslado para asistir a esa jornada agroecológica maravillosa que estamos organizando. Ya están previstos el desarrollo, como los eventos anteriores, de las mesas de intercambio, no solamente de semillas, sino también de plantines, de distintas especies de hortalizas, de aromáticas y medicinales. Podés llevar también esquejes y también te proponemos intercambiar recetas para la producción casera, tanto de alimentos como de medicamentos caseros, ¿sí? A su vez, está previsto la realización de mesas educativas donde los asistentes pueden intercambiar a lo largo de toda la jornada con los responsables de esas mesas educativas. Te recuerdo que el encuentro estaría arrancando a las 10 de la mañana y finalizando con la puesta del sol. Los chicos del IPEA 230 de Los Cerrillos están preparando una obra de teatro para compartir con todos los asistentes. Va a haber música en vivo con grupos musicales de la zona. Está obviamente planificada ya la clásica olla popular y gratuita para todos los participantes de este quinto encuentro de intercambio de semillas y saberes ancestrales, ¿eh? Y obviamente durante todo el día vamos a disponer de un exquisito servicio de buffet que va a estar a cargo de la comunidad educativa de Los Cerrillos. Y a partir de las 2 de la tarde, ten en cuenta que está previsto el desarrollo de distintos talleres vivenciales. Te los nombro rápidamente. Uno de ellos está relacionado con la elaboración artesanal de una composta caliente. Otro de los títulos de los talleres vivenciales: agroecología, menos mito y más realidad. En este taller está previsto la proyección de una película desarrollada por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos muestra casos concretos de productores que practican las técnicas conservacionistas relacionadas con la producción de alimentos agroecológicos y que van de las 2 hectáreas hasta establecimientos que tienen alrededor de 4.000 hectáreas, todos ellos en el centro y sur de la provincia de Córdoba, como un fiel testimonio de que realmente es posible producir alimentos sanos sin la utilización de agrotóxicos. Otro de los talleres está relacionado con la muestra de un vivero de especies frutales y forestales a cargo de los estudiantes y docentes del IPEA de Los Cerrillos. Y el cuarto taller vivencial, sumamente importante, está relacionado con el impacto de los agroquímicos sobre la salud pública, donde vamos a contar con testimonios de vecinos de Tras la Sierra que han tenido una mala experiencia de ser afectados por la manipulación de agrotóxicos y por ello, en forma solidaria, quieren compartir esa mala experiencia justamente para tener una real medida del verdadero impacto negativo que está de la mano tanto de la manipulación de los agroquímicos como de la incidencia de los residuos tóxicos que pueden quedar en los distintos alimentos que llevamos en forma cotidiana en la mesa de nuestros hogares. También está previsto en el quinto encuentro de intercambio de semillas un sector destinado a los niños, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que estas jornadas agroecológicas invitan a todas las familias, ¿sí? A todos los miembros de los grupos familiares y a las familias que estén habitando tanto los espacios rurales como urbanos. Y justamente para los más pequeñitos está previsto el desarrollo de un taller relacionado con el reciclado de los distintos productos de origen orgánico y no orgánico. También vamos a contar con la presencia de integrantes de UCATRAS, la Unión Campesina de Tras la Sierra, para compartir sus gratas experiencias, sus luchas, ¿sí? Relacionadas con la tenencia de la tierra, relacionadas con el avance de las fronteras agrícolas que afectan la sostenibilidad de los ambientes, de sus lugares donde se encuentran radicados, cómo tratan de aplicar técnicas conservacionistas para tratar de aprovechar de manera responsable los frutos que pueden obtener a partir de los bosques nativos. Y al final del encuentro está previsto el desarrollo de una mesa donde tenemos la posibilidad de charlar y debatir con productores orgánicos que están aplicando los conceptos de la agricultura orgánica, de la agricultura natural, de la agricultura biodinámica, pero ya a una escala comercial. En definitiva, ¿el objetivo cuál es? Llevarle un mensaje a los productores no orgánicos que contaminan nuestros recursos naturales, que es perfectamente posible, viable, desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental, la organización y el sostenimiento de chacras, ¿sí?, para lograr productos más saludables y que no comprometan el desarrollo de las generaciones futuras. Y también, obviamente, a lo largo de la jornada ya está previsto las clásicas charlas bajo el árbol, donde van a participar abuelos de la zona para compartir sus ricos saberes, sus conocimientos ancestrales y de esa forma evitar que queden en el olvido, de rescatarlos, ¿sí? Y que se puedan multiplicar de generación en generación, porque consideramos que nuestros adultos mayores tienen muchas cosas lindas para compartir con todos nosotros. Realmente me parece que la propuesta de este quinto encuentro es maravillosa y por eso quisiera comprometerte con tu presencia, porque de esa manera estás sosteniendo todos estos encuentros que lo venimos realizando desde el año 2009 hasta la fecha, no es poca cosa. Y eso, gracias a tu participación, gracias a tu compromiso ciudadano, ¿sí? Porque en definitiva, a través de nuestra participación ciudadana, podemos sociabilizar, podemos compartir todos los problemas socioambientales que nos preocupan y también al mismo tiempo discutir qué alternativas tenemos para neutralizar los distintos problemas. Así que estás invitado, sos el invitado de honor para el quinto encuentro el próximo domingo 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el IPEA 230 de Los Cerrillos. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguiste el vuelo. No te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Continuamos en la tierra fértil. Te recuerdo que estamos transmitiendo a través de FM Sierras todos los días miércoles. Podés escucharnos o recomendar a algunos amigos los días domingos a partir de las 3 de la tarde. La otra opción es ingresar a nuestro blogspot FM Sierras con Mechingones para escuchar nuestra programación y todas las programaciones que realizamos a través de esta radio comunitaria. Y en este último capítulo de la tierra fértil de hoy, quisiera comentarte que el INTA, en forma conjunta con las familias rurales, están trabajando para recuperar los distintos cultivos ancestrales. Los cultivos nativos como la quinoa, la papa andina, el amaranto, la yerba mate y la mandioca diversifican la oferta de alimentos alternativos y permiten posicionar alimentos con una fuerte identidad territorial y cultural, ¿sí? Pese a haber sido uno de los principales cultivos de los pueblos originarios del NOA, la quinoa se produce en pequeña escala y básicamente destinada al autoconsumo. La tendencia mundial hacia una alimentación más sana y natural la sitúa hoy como una excelente opción productiva que es demandada por los diferentes mercados internacionales. El grano de la quinoa contiene todos los aminoácidos esenciales, sustancias nutritivas que el cuerpo humano no puede fabricar y necesita para su buen funcionamiento. En este sentido, es más completo que el grano de trigo y de arroz, pues posee lisina, ausente en estos granos de cereales que te comenté anteriormente. Además de brindar proteínas, no contiene prolaminas, creadoras de gluten, por lo que se puede incorporar a la dieta de quienes padecen celiaquía. Fíjate qué interesante la actividad que viene desarrollando, sobre todo en la región NOA de la República Argentina, nuestra institución, el INTA, en forma conjunta con la agricultura familiar, trabajando en el rescate de los distintos cultivos ancestrales, ¿sí? Bien arraigados a la cultura, a la identidad territorial de estos espacios geográficos. Y aprovechando las bondades nutricionales de los granos de quinoa, quiero proponerte prácticamente al final del programa de hoy una receta muy interesante titulada guiso de quinoa con albóndigas de cabrito, un manjar realmente. Te detallo los distintos ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de este rico guiso de quinoa con albóndigas de cabrito. Vamos a necesitar 1/2 kilo de grano de quinoa, 1 cebolla, 2 cebollas de verdeo, 1 zanahoria, 1 taza de habas peladas, perejil fresco, 1/2 kilo de carne de cabrito picada, 1/4 kilo de pan rallado, 1 diente de ajo, ají molido, caldo de verdura, 2 cucharaditas de azúcar, sal, pimienta a gusto y aceite. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la elaboración de este exquisito guiso de granos de quinoa con albóndigas de carne de cabrito? Prelavar la quinoa entre 3 y 4 veces, luego hidratarla en agua fría 1 hora antes, colarla y reservarla. Por otra parte, vamos a mezclar la carne de cabrito picada con pan rallado, el ajo picado, un poco de cebolla de verdeo, sal, pimienta, y lo vamos a mezclar bien a todos estos componentes. Luego realizar las albóndigas pequeñas y rebozarlas con pan rallado. Dorarlas en una olla con un poco de aceite, retirarlas y reservarlas. En el mismo fondo de cocción, agregar un poco más de aceite y dorar la cebolla picada, la zanahoria en cubos chicos, la cebolla de verdeo en rodajas. Luego de dorar, agregar la quinoa, las 2 cucharaditas de azúcar, el caldo de verduras caliente y cocinar a fuego bajo. A los 15 minutos aproximadamente, agregar las albóndigas realizadas con la carne de cabrito, te recuerdo, y volver a salpimentar. Agregamos las habas hervidas y peladas. Cuando la quinoa está tierna, incorporar el perejil picado y servir este guiso bien calentito. Mamita querida, qué flor de guiso te estoy proponiendo al cierre de este capítulo de La Tierra Fértil. Y no me quiero despedir de todos ustedes sin dejarte la frase que hemos seleccionado en esta oportunidad, que dice así: que tus ojos vean siempre lo bueno, que tus oídos escuchen siempre lo positivo, que tus labios hablen siempre de lo justo, que tus manos sirvan para sanar, que tu cuerpo esté presto siempre a servir como instrumento para llevar el mensaje que ya conoces a todo el mundo. Y de esta manera, estimados oyentes, me quiero despedir de todos ustedes. Gracias por la compañía de cada uno de ustedes y te invito a que sigas sintonizando esta hermosa radio comunitaria. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días. Te mando un fuerte abrazo, transerrano, y será hasta entonces. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.